los colores de nuestra gente. Geografías. Los colores de nuestra gente. Sobre la hora. Continuamos en Sobre la Hora, 9:05 casi de la mañana. Hoy un poco más adelantado que de costumbre, suele aparecer, suele venir 9:30. Hoy más temprano y vía telefónica recibimos a Isabel Rauber, columnista de política internacional de Sobre la Hora. Y bueno, preguntándole a ver, ¿por qué confines del planeta nos vas a estar llevando hoy, Isabel? Buenos días. Buen día. ¿Cómo vamos? Buen día, Isabel. Bueno, en la vida hay que saber que las cosas... Hay un viejo proverbio que dice, lo que sucede conviene. A ver. Así que puede ser que esto preanuncie un posible cambio de horario. Yo lo voy a dejar picando nada más. Bueno, a lo mejor después ya me termino moviendo de 9 a 9:30. Como usted, me da lástima con nuestros seguidores porque ya saben que 9:30, pero bueno, los vamos a invitar a que después Que escuchen todo el programa. Bueno, lo que algunos, vos sabés que los dormilones son terribles. Sí. Que no es tu caso, porque estás, o sea, yo quisiera que el programa fuera media hora, una hora, 5 horas más tarde. Vos querés adelantar, teniendo la posibilidad de decir, no, prefiero a las 10. No, yo, aunque me escuchen menos, a mí me gusta la madrugada. Ajá. Arrancar la mañana con los comentarios. Bueno, vos sabés que la madrugada, dice la gente que sabe de radio, que es un horario de muchísima menor escucha, porque la mayoría de la gente está durmiendo, pero que el oyente es menor en cantidad, pero mayor en calidad o en intensidad, ¿no? O sea, que el que está a la madrugada, la trasnoche, escuchándote, te está escuchando. Bueno, tanto como otras noches, no sé, pero yo estuve durante años los domingos de 8 a 10 y cuando yo terminaba la gente se levantaba. Pero al final lo logramos despertar a unos cuantos miles para que se enganchen al programa. Hay que perseverar. Bueno, perseveraremos. Perseveraremos y vamos a ver qué oportunidades abre este cambio de horario. ¿Por dónde vamos a andar? Vamos a tratar la situación de Venezuela y Brasil, o sea, a tono con las Olimpiadas. Sí. Brasil no nos podía faltar del enfoque, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco, vamos a arrancar por ahí, un poco impresionante. Yo no tuve tiempo, y la verdad que más que tiempo, no tuve mucho ánimo de pegarme a la tele a mirar la apertura de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en el recuento que se hace sobre el hecho, después destacan algunos momentos, ¿no? Depende quién haga el raconto. Bueno, yo de eso quiero también destacar dos momentos para enfatizar un análisis. De la cosa oficial, ¿no? El Maracaná, aquí en este país mucha gente conoce el Maracaná, o porque se ha sacado una foto, o porque ha estado ahí a ver un partido, en fin. O sea que nos podemos ubicar en el lugar urbano en el que está, ¿no? En la ciudad de Río. Y el descollante, la gente, la propaganda, los fuegos artificiales, la cuestión. Y voy a destacar dos hechos. Sí. Uno, que hay un, como corresponde, cuando hay que hacer una mímica necesaria, se hace una evocación supuestamente un poco crítica a la colonización portuguesa y a la independencia de Brasil. Uh-huh. Ahora voy a decir por qué poco crítica. Y después el gran acontecimiento, que es una cosa sorprendente, es el de esta modelo que se desfila, y es que el acontecimiento mundial, la retirada de esta modelo, Gisela, bueno, ahora se me la Brinchet. Sí, no te puedo ayudar porque no sé bueno, el nombre. Nada, ahora en este instante se me echaron. No hay problema. Todo el mundo la tiene que ver porque está titulada la chica de Ipanema. Uh-huh. La chica de Ipanema, que tiene muy poco de chica de Ipanema, ¿no? Que no es la de Vinicius y... ¿Cómo? Que no es la de Vinicius y Jovín, ¿no? Bueno, si se me fue el nombre, ahora no te puedo decir. La rubiedad esa que desfiló sola, uh-huh, porque terminó su carrera de modelo, supuestamente. Viste que todas las campañas de prensa se retiran, después vuelven. Uh-huh. Bueno, el cuento es que nada que ver. Yo, en paralelo, me abrí una ventana imaginaria, uh-huh, y entonces puse a ver todo lo que de Brasil, de nuestras realidades, no se muestra, ¿verdad? No importa el nombre de la modelo, como el hecho del desfile de la modelo. Ahí me faltaron los trabajadores sin tierra, uh-huh, me faltaron las mujeres faveladas, los niños de la favela, los indígenas excluidos del norte, los trabajadores, ¿viste? Los que recolectan caucho en las selvas del Amazonas, los llamados seringueiros. Uh-huh. Me faltaron todos los desplazados por las grandes construcciones de las presas, que a ellos llaman el barraje, desplazado por el barraje. Uh-huh. Faltó toda una cantidad, faltó Brasil, faltó el pueblo brasileño. Igual, Isabel, hubiese sido noticia que todos ellos aparezcan. De hecho, bueno, en la inauguración, que creo que, por lo menos yo la vi un rato el principio, lo más cercano a lo que vos estás comentando y a lo que todos creemos fundamentalmente desde este programa es que involucraron a los pueblos originarios de Brasil, hicieron la etapa como el nacimiento del mundo, los pueblos originarios, sí, y después la llegada de los europeos con sus barcos, ¿no es cierto? Sí. Digamos, eso es lo más cercano a lo que uno que hubiese querido. Claro, pero siempre ponen alguna pluma como show. Ese no es el tema. Uh-huh. Y por supuesto que yo no tenía ninguna aspiración, uh-huh, a que estos sectores amplios, millones del pueblo brasileño, estuvieran en el acto. Uh-huh. No se me ocurre pensar que el gobierno, entre comillas, del señor Temer, uh-huh, que la verdad que es de temer, le hubiera puesto en el estadio, no se le cruza por la cabeza. Uh-huh. Pero ¿hubo... ya que van a presumir de la crítica colonial, entonces vamos a ver cuál es ese país postcolonial, y resulta que no es un país postcolonial, a eso es lo que me quiero referir. Uh-huh. Y todos estos sectores, en vez de estar presentes, estaban en las calles, porque ciertamente en las calles, en distintos lugares del país, se estaba expresando el repudio a esas olimpiadas y el repudio también a este gobierno, digamos, trucho, ¿no? Usurpador. Sí, sí. Pero para Isabel, que se entienda, un gobierno trucho. Isabel, me acordaba de hace 2 años, ¿no?, cuando fue el Mundial de Brasil, que en su momento también hubo protestas por otras cuestiones contra el Mundial. ¿Cómo se conjugan, donde evidentemente hay cuestiones hay que pensar, cómo se conjuga eso en este momento con esto que está pasando institucionalmente, con este gobierno ocupa, podríamos decirlo, ¿no?, del poder? Sí. ¿Cómo se conjugan aquellas protestas con esta? Claro. Y son del mismo tono, pero vamos a decir, primero, yo quiero reivindicar las Olimpiadas en Brasil. Ajá. Lo primero. Ha sido un gran esfuerzo de Lula, lo vamos a recordar, lograr que este tipo de evento se haga en un país de Sudamérica, o en un país latinoamericano, cualquiera que sea. ¿Es la primera vez que se hace? Exactamente, es la primera vez. Entonces, no es el repudio al hecho de las Olimpiadas. Por eso lo voy a explicar brevemente. ¿Qué es lo que se está repudiando? ¿Qué es lo que se repudió con el Mundial y qué se repudia acá? Pero primero vamos a hacer ese reconocimiento, porque ha sido un logro, en los dos casos, en el Mundial de Fútbol y en las Olimpiadas, un logro del gobierno de Lula. ¿Y por qué un logro? Dirá, pero bueno, ¿en qué consiste el logro? El logro consiste, señoras y señores, en que estos eventos dejan mucha plata a las empresas de comunicación, sobre todo que transmiten los juegos, a la publicidad y a la hotelería, que son también empresas, y que nunca caen en países del tercer mundo. Entonces, y a las agencias aéreas de viaje ni hablar, ¿verdad? se vende todo, se alquila todo, bueno, todo. Entonces es una, y los precios exorbitantes, no son los precios de periodo normal, ¿eh? Entonces, digamos, este es un gran negocio de que los países del sur siempre están excluidos. Esa es la cuestión. Lula, con todo su prestigio y con todo lo que había construido, logró que se le otorguen a Brasil estos dos grandes eventos olímpicos. Pero ahí no termina la historia. Ese es lo primero. Es un éxito, es una conquista para nuestros pueblos, que se vea que el sur también existe, digamos, en términos deportivos, ¿eh? Tanto para el fútbol como para las Olimpiadas. Hay que poner mucha fuerza para eso, porque siempre se desacredita a los países del sur porque no tienen la infraestructura necesaria, no garantizan la infraestructura necesaria. La pregunta es, ¿tienen razón en lo que dicen? Sí, obviamente. ¿Cómo va a tener los países del sur la infraestructura necesaria si los países del norte son aquellos que precisamente ponen todas las trabas para que se desarrollen? Ese es un círculo muy orquestadito. Bueno, por lo tanto, va, lo primero, en todo esto lo digo para remarcar la importancia de este tipo de eventos, porque no va uno a terminar condenando la realización de los eventos y después adorando los eventos cuando sea en el norte, ¿está? Ese es el punto uno. El punto dos está en, y las protestas, una parte de las protestas es contra la usurpación del gobierno. Claro. No contra las Olimpiadas. Contra la usurpación del gobierno, que fue aquel que fue a inaugurar las Olimpiadas. Sí, aprovechando también la amplificación que pueden dar justamente la presencia de todos estos medios que decías vos recién. Claro, de todos modos fue bastante apagada, como siempre, ¿verdad? La, el rechazo, esas manifestaciones, aunque estuvieron presentes en la prensa, no tanto. Lo que no hubieran estado nada si no salen a la calle los movimientos. Si no me equivoco, fueron alrededor de 15.000 personas las que marcharon, que es un número importante en cualquier lugar del mundo, capaz que en Río de Janeiro no tanto, pero en el contexto político que se dio, sí, y tuvo una particularidad, Isabel, no sé si vos tuviste la capacidad de la oportunidad de enterarte, pero tuvo una particularidad, ante tanto público extranjero, esa marcha, diferentes dirigentes de distintas organizaciones, los oradores, una parte hablaban en portugués y otra parte en inglés, una rareza en Brasil. Sí, una rareza, pero bueno, creo que estaba muy bien pensado de buscar oradores con la otra lengua para que se pueda entender directamente para los asistentes, ¿verdad? Fue una marcha inédita y evidentemente la ocasión también era inédita. Y no sé, 15.000, mucho, poco, porque también hay que tener en cuenta las grandes medidas de seguridad que rodean el evento. Por supuesto. O sea, no podían salir de medio millón. 15.000 no, pues dije... en un Río de Janeiro calmado de domingo a la mañana es como nadie. Por eso dije, en el contexto político que se dio, 15.000 personas es muchísimo. Exactamente, eso. En el contexto de esta situación y de la apertura de las Olimpiadas es muchísimo. Entonces, ese es el hecho para remarcar. El otro elemento del repudio que estuvo en las calles y que no estuvo necesariamente en las calles, que se manifiesta en escritos, en artículos, en proclamas, ¿verdad? Es el reclamo sobre los presupuestos. O sea, todo aquello que implica la erogación del presupuesto en la construcción de viviendas, en la construcción de la Villa Olímpica, ante la gran carencia precisamente de viviendas, de urbanización de lugares que tienen los sectores populares. ¿Por qué? Porque es verdad que hay una parte del presupuesto que viene internacional. Ya esto también fue la gran discusión cuando las Olimpiadas, en Brasil, en Sudáfrica. Pero ¿qué ocurre? Que ese presupuesto en general se queda por debajo de lo que en realidad se gasta. Y entonces ahí viene, a través del crédito, un mecanismo de endeudamiento al Estado para que pueda terminar con la obra, pero que después lo tiene que pagar el pueblo. Y ese porcentaje es el que levanta las quejas y las protestas de tener que pagar un préstamo para inversiones cuando no se hace lo mismo no se busca endeudamiento para las viviendas sociales. Digo, para que se entienda, vivienda social, hospitales, todo un contenido social que cada sector reclama. Ese es el hecho de la Olimpiada de Brasil. En ese Brasil se asienta una de las patas que tiene que ver con el segundo comentario sobre Venezuela. Sí, esta semana hubo allí tensiones con respecto a lo que es Venezuela, le correspondía asumir la presidencia pro tempore, ¿no?, del Mercosur. Que vos sabés que yo no había olvidado que las presidencias se asumían por algo tan elemental como el orden alfabético, sí. ¿No? La anterior era Uruguay, le correspondía ahora a Venezuela. Sí, en tanto no tengamos ningún país con W, ni con X, ni Y, le corresponde a Venezuela. Sí. Y después a Argentina. Bien, ¿y qué pasa con eso? Bueno, entonces, vamos a ver un poco... yo voy a escarbar un poco las noticias, que es lo que siempre hago, ¿no? Sí, están los titulares, pero yo quiero ver qué es lo que hay atrás de eso. Porque hay cosas atrás de eso, ¿eh? La pro tempore, el Mercosur, como otros organismos internacionales colegiados de Latinoamérica, tienen una presidencia rotativa, por ejemplo la CELAC, la UNASUR, entonces no es el único caso. Tiene esto, cada seis meses le toca a un país miembro, y bueno, después de Uruguay le toca a Venezuela. Sabemos que hay un intento de aislar profundamente a Venezuela. Ya se trató por otra vía, pero siempre por la vía internacional, de aplicar la Carta Democrática de la OEA, ¿no? Vamos a recordar. ¿Qué dice? Bueno, es una forma de intervención. Y que Venezuela asuma la presidencia del Mercosur implica dos cosas. Por un lado, un reconocimiento de los otros estados a el estado y el gobierno de Venezuela. Porque si se desconoce a un gobierno, mal se le puede entregar la presidencia de un organismo. Entonces ahí ya viene un elemento irritante para los sectores intervencionistas sobre la situación de Venezuela, y tiene precisamente dos alfiles ahí peleando. ¿Cuáles son? Brasil, faltaba más, obviamente, si están haciendo todo lo posible por destituir a Dilma, y ya han avanzado bastante, canciller interventor también, por supuesto, está haciendo su tarea de alfil en el Mercosur. Ahora, es desconocer a Venezuela. Y tiene otro acompañante, que es Paraguay. Son los dos alfiles o caballos de Troya que están trabajando por esta política. Dime. No, a ver, que pensaba que, loco, está bien, son los que están ejerciendo el gobierno, pero es un ejercicio, el de Temer, es un ejercicio temporal. De... No importa, es el que está en el gobierno. Pero digo, puede definir cosas que después, si mañana... Sí, por supuesto, sí lo puede hacer. Si mañana vuelve Dilma, le dejó todo el zafarrancho armado. Y sí, no tiene nada que ver. No es un vicepresidente que reemplaza al presidente temporalmente porque está enfermo. Está ejerciendo las funciones de presidente. Sí. El hecho de que sea trucho, eso, pero, o sea, jurídicamente está ejerciendo. Es el presidente, claro, sí. Y José Serra, que es el canciller interino, digamos, es el canciller interino. Entonces no es que le tiene que preguntar a Dilma, ¿lo hago o no lo hago? Y aprovechan el tiempo. O sea, fueron a hacerle para lo que fueron. Entonces lo van a hacer. Y en esta situación es eso, ¿eh? Sí. Entonces, yo quiero aclarar una cosa para que se entienda lo que ocurre. Por la cuestión, en política internacional están los acuerdos, las cartas orgánicas de los organismos, pero también está como la cultura de cómo se viene ejerciendo la esa carta orgánica. Y esa juntando las dos cosas, lo que resulta que los traspasos de la presidencia del Mercosur no son automáticos. O sea, automáticamente ocurre lo que tú decías al principio. O sea, es por orden alfabético, ¿verdad? Sí. Pero hay un traspaso, digamos, con un respaldo jurídico, si se quiere, que constan de la necesidad de la reunión de todos los representantes de los estados para hacer se hace como el cierre del periodo anterior y la apertura del nuevo periodo, que ratifica, no es solamente formal para la foto, sino que ratifica el acuerdo, el consenso de todos con esta nueva etapa y con el nuevo presidente. Es esa la traba que hay en Venezuela. La negación de los dos países impide que se actúe por consenso. Y al haber una contra el reconocimiento de este estado, está trabado el proceso del Mercosur. O sea, está bien políticamente que Venezuela dice nosotros asumimos, pero en realidad la pregunta que queda es ¿asume? O sea, si no hay un reconocimiento, queda en una cuestión política. Y bueno, es una situación que hay que destrabar. Hasta ahí el Mercosur, ¿eh? Sí. En el caso de Argentina ha asumido una posición más conciliadora y está trabajando para destrabar el asunto, junto con Uruguay, que tienen una postura, digamos, no de la confrontación que tiene Brasil y Paraguay. Pero de hecho yo quiero decir que si no se logra el consenso, o sea, trabajando con las partes en conflicto, ¿verdad?, a ver cómo logran una posición intermedia. Pero si no lo logran, yo quiero decir que no se actúa por mayoría y minoría, sino por el consenso de todos los estados. Así que estamos como en un impasse en el Mercosur. Ahora, yo quiero decir otra cuestión. Yo le quiero sumar otra cuestión. ¿Por qué esta rebeldía y esta oposición de Brasil y Paraguay? De Brasil y Paraguay. Remarco los países porque hay que pensar en este momento cuál es el papel de Brasil, ¿verdad?, de este gobierno que viene, bueno, con el sable en la mano a no solamente terminar con el gobierno de Dilma, sino con otros avances en el continente, en este caso el Mercosur. Porque si se elimina a Venezuela de la presidencia del Mercosur, no es que se lo elimine del Mercosur, ¿verdad?, pero es una cosa importante, porque hay una objeción que porque falta a determinados principios de la carta, porque no terminó de hacer tal y cual procedimiento, bueno, cosas un poco técnicas, y algunos incluso un argumento político de violación de determinados derechos humanos o violación de aspectos democráticos o puntos de exigencias de acuerdos de mercado. En fin, depende el argumento. El tema del día, te pueden sacar uno u otro argumento. El tema es que Venezuela va a quedar ya como con una amonestación muy fuerte desde el punto de vista del derecho. Y el punto dos de esto es que es el primer paso de levantar el apoyo de la Comunidad de Naciones de Latinoamérica ante una posible intervención en Venezuela. Y yo creo que eso es exactamente lo que se está buscando para impedir que Venezuela tenga la presidencia del Mercosur, que es romper ese arco de defensa de la institucionalidad y de la legalidad en Venezuela, que evidentemente será precario, se dirá lo que se dirá, pero existe. Por eso no se pudo aplicar la carta de la OEA que algunos sectores estuvieron instigando. No se pudo, y ahora con esto hay una revivencia de aislar al gobierno de Venezuela, de aislarlo de las instituciones regionales para ir abriendo paso a una intervención en Venezuela. Yo no digo que sea una intervención militar, no sé, no soy bruja y no hago ese tipo de adivinanza, pero el aislamiento es siempre pasto para distintas medidas de intervención que hay hacia los procesos. O sea que lo más preocupante no es que si técnicamente son dos, son tres, y si pasado mañana y si vamos a cumplir, es que esto marca la intención de no llegar a un consenso y saltar a Venezuela para dejarla marginada. Bueno, son en este momento, mientras yo hablo, son las acciones tan importantes que se están moviendo en las distintas cancillerías. Uno, para lograr saltar a Venezuela, y otros buscando formas de resolver el problema. Vamos a ver, yo creo que hay que seguirlo, pero como todo lo que ocurre con el proceso de Venezuela, hay que seguirlo en todas las partes. Y digamos, para cerrar, vamos a salirnos un poquito del Mercosur y vamos a ver lo que ocurre en Venezuela. Y comparándolo con Brasil, precisamente, cuando hay, y sin entrar a juzgar, no juzgar el proceso, solo viendo lo que ocurre con todas las antagonizaciones que se presentan. Lo cierto es que el proceso de Venezuela viene siendo acosado, atacado desde distintos lugares para desestabilizar el proceso y derrocar al gobierno, o sea, tumbar al gobierno. No nos podemos olvidar de las guarimbas, aquella cuestión tan terrible que sacudió esos cortes violentos, los alambres de púa con el que se degollaba la gente al cruzar la esquina, aquello que, asoló el proceso político. De tanta resistencia por parte del pueblo, de las autoridades, no desembocó aquello en una guerra civil, que era lo que se estaba provocando, buscando para la agresión, para la intervención. Después están sosteniendo, llevando adelante todo un proceso de resistencia, de búsqueda de superar la guerra económica. Pierden, producto de eso, y cuestiones que habrá que evaluar, que hoy no es el momento, la mayoría en la Asamblea Legislativa. Digo, están usando muchísimos elementos para tumbar al gobierno y no lo logran. Bueno, eso es lo que ocurre adentro. Internacionalmente hay que buscar el aislamiento de Venezuela. Esto es uno de los elementos más. No pudieron con la carta, avanzar con la Carta Democrática de la OEA, y ahora buscan el aislamiento de Venezuela del Mercosur. Es eso lo que hay atrás de cualquier tipo de explicación de Brasil y Paraguay. Isabel, muy completo el panorama. La semana que viene te tenemos afuera, ¿no? La semana que viene les voy a hablar, mis queridos, ustedes del programa y todos nuestros oyentes, desde La Habana, el día del cumpleaños 90 de Fidel Castro. Bueno, y después nos tendré... Así que le voy a estar comentando. Pero, ¿a qué hora vamos a salir? Lo coordinamos en la semana, Isabel. Espero que sea 9:30. Bueno, listo. Y si no, me avisan con tiempo. Dale, Isabel. Bueno, abrazo grande y buena jornada. Adiós. Era Isabel Rauber, columnista de política internacional de Sobre la Hora, dándonos algunos pantallazos sobre la situación aquí en el Mercosur.